Mariano. Me temo lo peor. Porque veo que no está Godofredo, así que podemos aprovechar este fuera de antes de empezar el programa. Bien. A ver, mejor. Porque sí. Te cuento, me ha dado la lista de cosas que quiere para disculparte de lo que para él es una terrible ofensa. A eso me refería, que me temo lo peor. Sí. A ver. Bueno, mira, tengo el papel en la mano, me la llegó, aprovecho que no está Godofredo para comentártelo. A ver. Lo primero que pide es, ¿qué tengo que ver yo en esto? Una foto de Mariano y de Catriel con un tutú de bailarina clásica. Bueno, eso se puede. Lo podemos negociar, ¿no? Si no... Pero no entiendo qué tengo que ver yo en esto. Bueno, es que Godofredo es así, vete a saber. Después, si no, podemos tirar de IA. Claro, ese es el primer punto, son cinco, mira. Luego exige un pato que resuelva ecuaciones trigonométricas. Eso ya va a ser un poco más... Eso va a ser complicado. Jodido, sí. Una tortilla de huevos de cóndor. Bueno, si fuesen de huevos de otra cosa, es pero un de poco cóndor. Raro. De cóndor. ¿Dónde consigo un cóndor por aquí? Ya te digo. Bueno, cuarto punto, la paz en Medio Oriente. La veo complicada. Vamos subiendo de nivel. La veo complicado. Y quinto punto, ay, esto me da impresión. Exige una muñeca hinchable con el rostro de Angela Merkel. Es un poco raro, ¿no? Sí, un poco raro, Godofredo, sí. La verdad no sé cómo vamos... Bueno, vamos a hacer una cosa. Habrá que intentar lidiarlo de alguna manera. Porque... Tú le dices que sí, dile que sí. Y vamos a ver cómo lo podemos arreglar. Uy, mira, justo entra. ¿Qué tal, Godofredo? ¿Cómo te va? ¿Está todo listo para salir al aire? ¿Sí? Sí. Bueno, Godofredo, allá vamos. Acepto todo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Fueguitos en la... Caber... Iba a decir que aquí es cuando la cagamos, porque siempre lo decimos mal. No. Bueno, sí. Vamos a repetir otra vez. Ya está. Fueguitos en la caverna, para que se oiga el nombre, por lo así menos una es, vez. Comienza esta nueva emisión del programa favorito de las masas. No sé qué masas. Y no perderemos un instante más sin presentar al hombre que ha venido con zapatos de plataforma al estudio, el señor Mariano J. Sánchez. Eso es. Bueno, voy a presentar yo a Godofredo para que no se me... Nuestro querido operador. El operador a los mandos de todo aquí, con ahí dos está, ordenadores. Sí. Con evitemos problemas. La mesa de mezclas, el sonido, él todo. Hace todo. El gran Godofredo. Muy bien. Y Catriel Fernández. Gracias, también. A mí también me toca... A la locución y a la escaleta que yo nunca conozco. Y a la escaleta que es todo muy... Sí. Es más o menos así, nunca la seguimos al pie de la letra. Vamos bueno, pero así. Hay una cosa que nunca cambia, que es que empezamos con... Comienza nuestra afamada Agenda de Fueguitos. Vamos allá, del viernes 2 de febrero al jueves 8 de febrero. Pues el mismo viernes 2, en dos sesiones o dos pases, vamos a las 22:30 y a las 0:30 en el Savoy, concierto de Lockout. Lockout. Bueno, pues Lockout. Muy bien. Y el sábado 3 a las 13 horas en la sede de la Asociación Vecinal del Polígono se presenta Cultura en Gijón, que si no me equivoco esto lo organiza un grupo amigo de este programa, Fame Poética, ¿verdad? Sí, Fame Poética. No lo puse porque en el cartel no venía especificado. ¿Ah, no? No. Ah, muy bien. Por eso no puse nada, pero yo ya sabía yo que era de Fame Poética esto. Bien, el lunes 5 a las 19:30 en el Café de Macondo, presentación del poemario Aliviadero, de Puri Penín. La tuvimos otra por aquí amiga del programa hace unas semanas, pero cantando. Muy bien. Y el jueves 8 a las 18 y a las 20 horas... Te tocó a ti mejor. En sí. La revoltosa presentación de la exposición de fotografía y del libro El alma de los Stoppersteine de Mariano J. Sánchez. ¿Por qué en dos horarios? ¿Qué pasa 18 y 20? Es que yo soy así de grande y se prevé mucha afluencia. ¿Mucha concurrencia? Sí, entonces es para que no haya tumultos. Bueno, puede recurrir a la corrupción, cobrar alguna entrada, algo para... Bueno, pues igual, podríamos hacer eso también, cobrar un euro de entrada y tal. Algún tipo de corruptela para claro, recaudar fondos. Pero se en serio que se prevé mucha gente, o sea que... Bueno, esperemos que así sea. Nadie debe dejar de inasistir a este lugar. Va de nuevo, jueves 8, 18 y 20 horas en La Revoltosa. Y con esto acabamos la agenda Fueguitos. Muy bien, termina nuestra agenda de Fueguitos y viene el momento en donde intercambiamos ideas y le cuento, Mariano, mis depresiones, bueno, mis pérdidas totales de fe. A ver cuánto tardamos en la humanidad, en deprimirnos mismo, hoy. Mis pesadillas incluso. No, pero hoy, como siempre, en este bloque tratamos de acercarle ideas al oyente para que de alguna manera le quede, a ver si le quedan picando ahí las ideas y luego piensa algo acerca de esto que le decimos, por ahí se llega a alguna conclusión interesante, usando, como siempre, tratamos de hacer el pensamiento. Hoy vamos a tocar un tema que es un poco extraño, porque muchas veces se da por sentado. Vamos a hablar de el perdón. El perdón. El perdón. Términos y condiciones para perdonar o para ser perdonado. Bueno, depende de la causa. Exacto. Supongo. O del origen. Exacto. Primero tendríamos que hablar de una categoría de cosas perdonables o imperdonables. Eso iba a decir yo, que seguro que para cada uno hay cosas perdonables y otras imperdonables. Exacto. Entonces, y el tema está en dónde estarán esos límites, ¿verdad? Claro. Porque quizás uno comete una falta y la otra persona, en su historia personal, en su historia psíquica, tiene experiencias anteriores en ese ámbito en donde se comete la falta, por lo cual va a tener mucha menos tolerancia que alguien, digamos, virgen en ese tipo de ofensas, claro, ¿no? Llegaste al límite ahí sin saberlo, porque tú ya tocaste una tecla que no sabías tú que no se podía tocar. Claro. Para esa persona, en ese momento. Me han derramado 20 veces vasos de cerveza en el pantalón y viene usted y me derrama un vaso de cerveza. Y ahí, ¿pero cómo se le ocurre? ¿No? Dar un ejemplo bien liviano, no vamos a entrar en historias de traiciones, sean de amistad, de familia, de amores, porque si no, ahí estamos seis días hablando de esto, ¿no? La cosa se complica ahí, sí. Ahora, luego, el perdón, ¿es voluntario? ¿Cómo que voluntario? ¿Es voluntario? ¿Uno lo hace voluntariamente? ¿O depende? Bueno, a veces hay presiones. Hay presiones, hay psicopatiadas, lo que comúnmente se conoce como psicopatiada, ¿no? O a veces el perdón depende de actos que haga la persona que lo pide. Claro, claro. A ver, hiciste tal cosa, pero déjame ver si la vas a volver a hacer o no. ¿No? Me parece que anda por ahí un poquitito. Y bueno, me vuelvo a lo de la categoría de perdonable o imperdonable, ¿dónde está el límite? Hay una categoría en esto de hablar de perdones que vamos a llamarlos los ofendidos fáciles. Los que se ofenden ante cosas que quizás por ahí no es tan necesario. O sea, viene Gustavo, trae aquí tres cervezas y le sirve a todos y a mí no. Y dice, ¿pero cómo? Y momento, por ahí está atareado. O sea, no hay que ofenderse por algo que en realidad no es tan grave, ¿verdad? Pero muchas veces son malos entendidos. Malos entendidos, claro. O ganas de ofenderse. Hay gente que se ofende por una coma en un poema. En un micrófono abierto, un poeta lee su poema y como hay una coma en el medio y hoy sale uno y ¿pero cómo se atreve? Conozco casos, y va en serio, de un libro de poesía que no se editó por discrepancias entre el autor y el editor por comas. Por comas. Por alguna coma. Sí, por comas, sí. Y ni hablar del contenido por ahí de algún verso. ¿Cómo se le ocurre decir tal cosa? Cuando en realidad es un poema que admite distintas interpretaciones. Y por ahí uno, hoy en día, parece que especialmente con el tema redes sociales, hay mucha susceptibilidad y muchos se creen que hablan de ellos como si fueran el centro del mundo, cuando en realidad no es tan importante y por ahí hay gente que ni siquiera los considera como para ofenderlos. Pero en ese sentirse alguien muy importante, hace que a veces aparezcan estas cosas que, claro, usted dijo, Mariano, son bastante triviales. Sí, pero las redes sociales también como que concentran la probabilidad de mosqueo, de cabreo, de enfado y tal, porque lees algo, sí, y no sé por qué. Quizás personalmente me pasa, tienes les ganas de entrar ahí a debatir, a contrastar, a decir que no, tío, que eso no es así exactamente, que y ya te metes en un debate. Quizás porque en las redes sociales hay mucho por escrito y lo escrito no siempre se interpreta de la misma manera. Claro, la interpretación en lo escrito no hay una tonalidad, claro. No, uno lo lee y por ahí alguien le está explicando algo así tranquilamente con este tono de voz y usted lo interpreta como que claro. Pero cómo se le, bueno, claro, que solo. Y luego finalmente para redondear un poco este tema que hoy se me ocurre que pensar y repensar. Utilidad de perdonar. ¿Sirve perdonar? Para quedar más tranquilo, sí, porque sí. Cuando estás con el cabreo, estás enfadado y tal. Estás, sin embargo, si perdones, ya como que, bueno, parece, como que sueltes eso un poco. Sí, aunque hay veces que se perdona, pero en realidad no se termina de perdonar. Porque supóngase ante un caso, a ver, vamos a poner un ejemplo, Mariano, usted y yo nos hemos casado hace 10 años. Ah, sí, no lo sabía. Y un día descubro que usted se ha puesto de novio con un luchador de sumo. Claro. Y entonces me ofendo, me parece que eso está mal. Claro. Y usted me pide disculpas y yo le digo, bueno, ok, lo disculpo. Pero constantemente en cualquier discusión puede que ese tema vuelva a salir y aparece en forma de reproche. El luchador de sumo por ahí. Aparece en la conversación. En la conversación. No en persona, claro. Por favor. Entonces, ¿qué pasa? El perdón ese no fue válido. Claro. No fue válido. O sea, fue un momento en que, bueno, sí, pero en realidad uno no puede trabajar con algunos temas. Y eso también está bueno saber de uno mismo. Saber en qué temas uno puede ser viable para perdonar. O en qué temas dice, mira, discúlpame, pero esto, claro, pero no lo voy a poder manejar. Preferible, Mariano, que nos distanciemos. Gracias por todo. Lo de los perdones falsos también es porque queda mal rechazar. Sí. Un perdón. Queda mal rechazar. Queda un mal. Perdón, sí. Entonces, claro, tienes la tendencia a decir, bueno, vale. Claro, pero te perdono, pero te perdono con la boca pequeña. Claro. Por eso vuelvo a este tema. A veces está bueno, antes de ejercer esa, No sé cómo decirlo, esa vanidad personal de decir sí, te perdono cuando uno no lo hace. Es preferible saber que uno no va a poder lidiar con algunas cosas, claro, y decir, bueno, gracias, mira, hasta aquí llegamos, pero no puedo continuar con este. Bueno, para ilustrar esta charla, he traído hoy un ejemplo. Hoy no son palabras, pero es un músico que alguna vez, en un ataque de celos, dijo cosas fuertes, dijo cosas terribles y después se arrepintió y pidió perdón componiendo una canción. Mucho mejor que diciéndolo en palabras. Me parece mucho más interesante decirlo así. Claro. Estoy hablando de John Lennon con su tema Yellow Sky. I was shivering inside.

Hago talleres de alfarería. Uh-huh. Y aparte sigo, pues, hago, pues, con Sone conciertos y, bueno, llevando un poco la música a mi día a día. Yo soy psicóloga y la otra parte de mi tiempo la dedico completamente a la música porque me parece como una necesidad tener uh-huh. ese contacto con el arte en mi vida realmente. Bueno, supongo que cada una habréis empezado antes de conoceros a componer, a cantar, a tocar. ¿Cómo empezasteis cada una con el tema de la música? ¿De toda la vida, de siempre, desde hace poco? Bueno, en mi caso yo empecé aprendiendo la guitarra cuando tenía 15 años o así. Y como soy bastante tímida, pues me costaba cantar. Y poco a poco me fui soltando. Empecé cantando en la calle para perder ese miedo a cantar. Y de ahí, bueno, pues fui consiguiendo bolos en bares, hoteles. Y después me uní a un coro en Avilés y ahí es cuando conocí a Elia. Sí, mi historia empieza también en Avilés. Desde pequeñita mis padres me apuntaron a clases de música. Siempre tuve mucho contacto con la música. Y a los 12 años me apunté a una primera clase de canto en la que aprendí lo que era cantar, de verdad. Y bueno, poco a poco fui haciendo cosillas hasta lo mismo, que fuimos a la Academia de los Adioses en Avilés y empezamos a cantar como sopranos. Entonces, al uh-huh. final, pues empezamos a conocer nuestras voces, a complementarlas, a escucharnos y armonizar, que es lo que nos caracteriza un poco como dúo. Me quedo con una afirmación que acabo de hacer, porque en este programa nos caen muy simpáticos los artistas callejeros. Así que, incluso creo que hay algún artista callejero por aquí presente. Cuénteme un poco de esa experiencia de la calle. ¿Qué pasó la primera vez? ¿Qué te dejó? Mucho. A mí me dejó muchísimo y todavía lo sigo haciendo porque creo que es un sitio en el que me siento segura. Suena raro, pero me siento segura porque estoy cantando lo que me apetece, como me apetece. Entonces, para mí es como un ensayo. Y en vez de estar cantando en mi habitación sin que nadie me escuche, pues estoy ahí en la calle. Y la gente al final lo recibe bastante bien. La verdad, la primera vez fue horrible, pero... Contame alguna anécdota linda de esa experiencia. Alguna hay siempre. Sí, pues de gente, por ejemplo, que va pasando y pues varias veces algunos bailarines que se han puesto a bailar. Eso, lo de siempre, eso pasa varias veces, que la gente se pone a bailar. O pues una experiencia es que pues gracias a cantar a la calle pude me contrataron, bueno, me incluyeron en una agencia y ahí es como conseguí más bolos y fue todo cantando en la calle. Y tengo más, pero ahora mismo no sé decirte. Una que nos pasó hace poco, a ella y a mí que cantamos en Navidades, es que hacía muchísimo, muchísimo frío. Yo era como, había cantado a veces en la calle, pero no era tanto tan a menudo como Aileen. Y una cosa que agradecimos de corazón es que un padre con una niña se nos acercaron y nos trajeron un café caliente. Y fue como, de verdad, lo mejor que pudo pasar. Y fue un momento como de mucha complicidad, muy bonito, y lo agradecimos muchísimo, la verdad. Hablasteis antes de que os conocisteis en una academia de baile o de canto, ¿no? Entonces, ¿tenéis formación clásica o semiclásica o cómo va eso? Bueno, realmente lo único que hacíamos en la academia era más bien como coro y a veces alguna clase suelta de canto. Personalmente la formación que puedo tener es más bien como de música urbana, pop, un poco de jazz, blues y así, pero tampoco demasiado. En el coro sí que nos formamos mucho más en lenguaje musical, en armonías y así. Creo que es algo que nos ha dado un poco la base a poder hacer ahora pues nuestras propias voces, mashups y versiones. Si tenemos que nombrar algunos de los faros que guían sus gustos musicales, esta es una pregunta para ambas que la van a tener que contestar por separado. Nombrame algunos de los músicos que admirás y que te gustaría seguir más o menos ese camino. Bueno, yo como nací en Argentina y al final mis padres son de allí, pues me crié escuchando muchísimos grupos argentinos y por ejemplo uno de los que admiro, los que me gustan, es Vicentico, tanto cuando estaban los Fabulosos Cadillac como cuando no, cuando estuvo en solitario. Y ahora hay uno que me gusta muchísimo, que después haremos una versión de ellos, son Conociendo Rusia, que a mí me gustó mucho ese estilo musical. Pero bueno, como otros, como por ejemplo R&B, escucho muchísimo también. Y bueno, no sé. Me parece una pregunta muy difícil, como la que hablabais antes del perdón. Porque creo que a mí personalmente me influencia diferente tipo de música en diferentes etapas de mi vida y un poco incluso dependiendo de cómo me encuentre o lo que quiera en ese momento o hacia dónde esté yendo. Entonces podría decirse que empecé mi etapa adolescente de rock, rock más clásico y así, pasé después a una etapa como un poco más profunda y existencial con el jazz, el blues, el soul, y ahora estoy más metido en la música más urbana, pero siempre con todas las influencias y mezclando todo lo que he aprendido un poco en la vida. Y Ailén precisamente me está enseñando muchísimos grupos argentinos que tienen canciones preciosas. ¿No le hizo escuchar Cuarteto alguna vez? No. Ah, menos mal. Todavía no llega. No, porque tengo entendida que es de Mediterránea y en la parte mediterránea de Argentina escuchan Cuarteto. Ah, pues mira. Así, todo el día Cuarteto. No he tenido el gusto, ¿no? No sabe la suerte que tiene. No sabe la suerte que tiene. Iba a hacer una pregunta, pero... ¿cómo veis vosotros? Yo, una cosa muy curiosa que veo, la gente más mayor, la gente más joven que ahora tenéis internet. Entonces en internet está todo, entonces llega como una mezcla, como mucho caos. O sea, tú puedes estar escuchando a Santana y al minuto siguiente una sinfonía de Beethoven. No sé, eso en los años 60 o incluso 70, 80 no pasaba. Escuchábanse discos completos. Y una concepción de acercarse a la música como muy diferente que yo en las nuevas generaciones como vosotros. No sé cómo lo veis vosotros, lo de tener acceso a todo y que a la vez tiene demasiado caos el que tienes ahí. No puedes establecer ningún orden. No sé, digo yo. A ver, ¿qué opináis vosotros del acceso a todo y que ya como infinito, digamos, el acceso que tenemos ahora mismo a la música? Pues creo que voy a ser un poco gallega con esto porque depende. Creo que influye muchísimo los productos que consumas, la música que consumas, a quién sigues y lo que tienes de referencia. Creo que hay días en los que es una maravilla tener tanta información, porque yo he podido conocer música que de otra manera, comprando cosas físicas, a lo mejor no me podía haber permitido o no habría tenido tanto tiempo y así. El consumo me permite escuchar muchísima música en muy poco tiempo y sacar muchas ideas, muchas referencias y así. Pero sí que creo, y es una cosa que estamos intentando hacer Ailén y yo cuando nos preparamos canciones, es escuchar bien al artista, escuchar sus álbumes enteros, escuchar no solo la parte musical, sino un poco todo lo que hay detrás, producción, artistas, nos vemos los créditos de las canciones, somos así de frikis. Pero porque creo que una cosa buena es que tenemos mucho acceso a música súper interesante de muchísimas partes del mundo, pero también creo que lo pasamos de manera tan volátil que no valoramos a veces todo lo que hay detrás y lo que cuesta pues estar grabando un disco que tardas 2 o 3 años en sacar y que la gente lo consume en 5 minutos porque no se escuchan las canciones enteras tampoco. Bueno, ¿quieres decir algo? Ver, para ir redondeando esta etapa, sí. Si alguien quiere escuchar algo de lo que hacen, si siente curiosidad, ¿tienen algún lugar electrónico de difusión, algo así? Sí, nos podéis seguir en Instagram. Nuestro Instagram es sone, S-O-N-N-E. Punto music. Discúlpeme, mi teléfono estaba encendido. Siga, continúe. Pues eso, solo, bueno, por ahora solo tenemos Instagram y bueno, TikTok. TikTok también, pero bien. Bueno, solo miren, controlamos menos. Esto es un estudio de radio, pero se da la casualidad de que nuestro operador, ese señor raro que está detrás del vidrio controlando todo, tiene ahí una guitarra. ¿Les parece si las invitamos en un ratito para que nos muestren algo de lo que hacen? Sí, por supuesto. Perfecto. Muy bien, ahí vamos. Godofredo, hacete cargo de esta situación. Vamos allá. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando. pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Muy bien, continúa esta emisión de Fueguitos en la Caverna. Y tenemos una sección que va y viene en nuestro programa, que generalmente habla del tema de los juicios de lesa humanidad en Argentina, que es un tema que trata nuestra radio. Llevamos tiempo sin meter de estos. El estudio de nuestra radio tiene un nombre. Se decidió bautizarlo en algún momento y se le puso como nombre Estudio Víctor Basterra. Ahora bien, ¿quién fue Víctor Basterra? Víctor Basterra fue un militante del peronismo que durante la dictadura fue secuestrado y estuvo detenido en la ESMA. Además de sufrir las torturas que todo detenido en ese lugar pasaba, porque era un campo de concentración, lo hicieron trabajar como mano de obra esclava porque él era obrero gráfico. Y los militares le empezaron a encomendar, por ejemplo, que falsificara pasaportes, documentos, cosa que tenía que hacer porque, bueno, estaba detenido. Pero él empezó a sacar copia de toda la documentación que hacía, de todo lo que hacía, y empezó a microfilmarlo. En cierto momento lo empiezan a dejar ir a su casa los fines de semana. Por supuesto, primero los militares lo llevaron hasta la casa para que él supiera que sabían dónde estaba su pareja, sus hijas o su madre, para que no intentara escaparse, cosa que era muy difícil en ese entorno. Pero cuando cae la dictadura, Víctor Basterra tenía en sus manos un archivo muy importante de fotos de las personas que pasaron por ese centro clandestino de detención, y de los documentos que falsificó, de los nombres de los militares, y eso lo presentó en el primer juicio que hubo a las juntas. Vamos a escuchar un extracto de un reportaje que le hiciéramos a Víctor en nuestra radio, donde él cuenta de una forma muy simple cómo fue varias partes de su cautiverio, pero comienza hablando del tema este del archivo, que es lo que va a poner Godofredo si sale todo bien. A ver. Lo que pasa es que ahí no hay solamente un testimonio oral, hay un testimonio gráfico que es no tiene contra, digamos, ¿no? Y además hay una... se da en ese testimonio documental, se da una mirada muy muy precisa sobre, por ejemplo, los nombres de los tipos, ¿no? Muchos de los tipos ni sabían que alguien podía robarle el nombre de esa forma. Y bueno, eso se hizo con esa memoria que uno le está más o menos dotado. Y bueno, pero no es una, digamos, yo siempre trato de sacarle la... porque no me gusta el autorreferenciar, no soy amigo de eso. Uno es parte de un conjunto, de un colectivo grandísimo, que cada uno ha ido aportando un montón de cosas. Por supuesto, hay quienes siempre va a aportar un poco más, ¿no? Ha sido tanto el odio que les produjo, o la sorpresa, o la decepción con respecto a sus procederes, con respecto a mí o a otros compañeros, que los tipos entran en una especie de furia. Yo, leyendo alguna vez la sentencia en el juicio a las juntas, los jueces ahí dicen y toman como cierta la palabra de más o menos deben ser 25 represores, que en su momento, de ese año 85, dan a conocer el odio que tenían hacia mí, que yo era un personal rentado, y yo que sé, todo un montón de cosas, ¿no? Y ahí yo me di cuenta que les había producido les hice mucho daño. Yo hice cosas que no sé si la volvería a hacer, ¿no? Ya a esta altura del partido no. Y yo no sé si volvería a robarme una llave de inteligencia, entrar en inteligencia, sacar un montón de fotos de ahí adentro, robar una carpeta, sacarla en el laboratorio, estar hasta las 4 de la mañana, sentir un ruido en la puerta, volver la carpeta exactamente en el mismo lugar y en la misma disposición que estaba, cerrar la puerta, guardar la llave y ir a mirar a ver si había venido alguien. Y era yo estaba en un centro clandestino, donde estaba un montón de milicos ahí dando vueltas, y era muy peligroso eso. No, las fotos de los milicos se las saqué directamente, abiertamente a ellos en la cara, les sacaba la foto, me pedían 4 documentos, por ejemplo, no 4 o 5, yo siempre una copia más.

Son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son joyas en el barro de la mediocridad. Ah, ah. Viniste a mí, tomaste de mi copa, me sonreíste así. Nadando en tu demencia no sabía qué hacer. Te traté de besar, me pegaste un sopa. Y te pusiste a llorar. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en la noche de la mediocridad. Me volvió loco tu forma de ser. A mí me volvió loco tu forma de ser. Tu egoísmo y tu soledad son estrellas en el barro de la mediocridad. Ah, ah. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien dijo programa de lujo por ahí? Programa de lujo, programa de lujo. La verdad, un aplauso para Sonde. A ver, espere que lo toma el micrófono. Una hermosa visita que hemos recibido hoy. Cuando tengan millones de visitas en YouTube, siempre podemos decir que empezaron aquí. Cierto, han tenido una entrevista anterior. No. Bueno, la primera entrevista, recuerden que fue en Fueguitos de la caverna. Muy bien, nos acercamos lentamente al final del programa, Mariano. Si alguien que está escuchando esto quiere escuchar este o algún programa anterior, ¿a dónde tiene que ir? A fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Y si alguien nos quiere mandar un mensaje o estar al tanto de las novedades, En Facebook, es lo único que tenemos. Fueguitos en la Caverna en Facebook. Muy bien, y si alguien quiere donarnos 500 euros. No aprendí todavía el número de la cuenta. Meca, pero, bueno. Pero lo aprenderé, bueno, el mío, no el del programa. ¿Sabe? Usted sabe que a medida que llegamos al final, nos viene Gustavo del bar a echarnos a codazos. Por ahí lejos lo veo venir. Mire quién se acerca. Venga, vamos.